Sí, pero tenemos una duda. Bueno, sí, según venga. Yo, la manera en la que tenemos que trabajar es que tenemos que discutir las cuatro preguntas. Si se puede adoptar y si no, no importa. Ah, entonces sí. Podemos aportar algo desde lo que hayamos discutido. Es que no me creía. No se sientan presionados por eso. O sea, podemos avanzar en este encuentro, en estas discusiones, pero el encuentro nacional también es eso. Entonces, si podemos poner algunas dificultades, tensiones, problemáticas, necesidades, a partir de esas preguntas y salen, eso ya es un gran avance, ¿no? Okay. Si podemos discutir las cuatro, pues las cuatro, y si dos, dos. ¿De casualidad nos podrías dar otra vez las preguntas? Pero no. ¿Cuál? No están bueno, no son las que sacamos. Es que el último ya. Se plantearon tres cosas de principio. Uno, cómo nos vemos al interior, que era cómo nos definimos como red, por qué articularnos, cómo comunicarnos, la horizontalidad, cosas así. Al exterior es cómo nos definimos frente a otros, frente a esas organizaciones, por qué articularnos con otras redes, con otros movimientos, ¿no? Okay. Ese era el segundo. El tercero es la pregunta esta de maestría. ¿Cómo definimos lo? ¿Cuál es la cualidad de lo comunitario en nuestro hacer? Y es, cuando hablamos de nuestro hacer, estamos definiendo cómo abordamos lo comunitario. Eso es importante. Y la cuarta es la de la violencia, de cómo afrontamos la violencia y cómo la cultura puede ayudar a acabarla, ¿no? No sé si podemos hacer eso, pero la idea sería cómo la red puede responder a un contexto adverso. Y ahí, nuevamente, desde nuestros diferentes contextos, situaciones, vamos a poder definir, pues nosotros hemos procurado esto, el diálogo de tal forma, no sé. Eso que tú planteas es muy ambicioso y no sé si podamos definirlo en una tarde, cómo acabamos la violencia con la cultura, pero... Es que era algo así, no me acordaba exactamente qué era. Pero sí podemos decir qué estrategias, qué mecanismos, qué acciones tenemos en nuestras comunidades para abordarlo desde la cultura comunitaria, eso puede ser, ¿no? Ok. No. Yo nada más bien me ya quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es decidir con cuál de los conceptos queremos empezar o con cuál de las ideas queremos empezar a desarrollar y de ahí que sea de plática, o sea, muy... Igual Yasmín ya se como una vez más presentarnos para encontrarnos, sabernos bien de dónde venimos, nuestros nombres, así rapidito. Sí, rapidito. Y también porque creo que desde ahí podemos empezar a hablar precisamente de esto, ¿no? Desde lo que hacemos, creo que podemos empezar a tocar estos temas. Bueno, entonces... También podríamos agregar, perdón, si somos parte de la red, ahí como unos como... O sea, ¿desde cuándo somos parte más de la red? Para también de ahí partir, ¿cómo debemos saber lo que ¿cuánto tiempo llevas dentro? ¿Cuánto participas? También te puede ayudar mucho a definir cómo la mira. Eso me creo. Estaría bueno para poder comprender desde cada quien cómo se ha articulado con la red, qué han hecho, o sea, como cómo se involucran. Es yo que no sé más bien para poder. Ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrea, trabajo en la Fundación Rafael Bonilla, que está en la Sierra Norte del Estado de Puebla, específicamente en Tetela Ocampo. El trabajo que nosotros desarrollamos es de arte y cultura y de recuperación de usos y tradiciones de la zona de Tetela. Trabajamos específicamente con niños y adolescentes. Damos talleres culturales y artísticos que son prácticamente gratuitos para los niños. Y pues también estamos trabajando en esta parte de, no sé, el baile de los huevos, ir a preguntar y, o sea, y nos ha tocado de que ya no saben por qué se hace el baile de los huevos, o sea, nada más lo hacen porque lo hacen, ¿no? Entonces es justamente empezar a hablar con la gente mayor y que nos expliquen por qué es el baile de los huevos, cómo nació, por qué se funda, todo eso, y poderlo retransmitir a las generaciones que son más jóvenes para que no se pierdan, porque al fin y al cabo el folclore que nosotros tenemos o todas esas ideologías que nosotros tenemos no podemos dejar que se mueran, porque si no, pues nos quedamos sin un ideal o sin una forma de ser. Entonces, pues sí, básicamente ese es el trabajo que se hace en la Fundación. Nosotros llevamos trabajando en Cultura Viva como Puebla, bueno, como Fundación, desde que empezó aquí en Puebla, que fue más o menos como enero, febrero. Y pues básicamente eso es lo que hacemos. Y de una vez, ¿cómo nos relacionamos con cultura? puede pasar a alguien y lo digo después. ¿Cómo han venido trabajando, pues? O sea, ¿cómo se han integrado ustedes como colectivo con este proyecto? En Puebla, bueno, a mi punto de vista, lo que ha pasado es que como tenemos estas reuniones en las que las intentamos hacer muy amenas, de platicar, de incluso hemos llegado a tener como actividades didácticas muy divertidas, y yo creo que lo fundamental es que estamos intentando entender lo que es la otredad, ¿no? O sea, como es muy diferente como yo veo las cosas como Andrea, como veo las cosas como fundación, y como yo, Andrea, o como yo, fundación, o representante de la fundación, puedo entender y puedo capturar lo que me sirve de los otros. Entonces, básicamente eso es lo que hemos estado haciendo con Cultura Viva, ¿no? El dar nuestro punto de vista, dar cuáles han sido las vivencias que nosotros hemos tenido y tomar las vivencias que otros han tenido para intentar trabajar de manera diferente. Creo que para nosotros es muy importante el empezar a hacer estas redes por la situación política que se está viviendo en Puebla. Puebla está viviendo ahorita una situación política súper fuerte, en que el gobierno del estado está muy en contra de estos movimientos como culturales que no entran en un estándar de belleza o de cultura que ellos asumen como cultura, ¿no? Todo lo que no entra en ese estándar es como que lo reniegan o les ponen bloqueos o cosas por el estilo, y es algo que hemos visto o que yo he notado en cada uno de nosotros. O sea, que nuestro trabajo hasta cierto punto se llega a ver cuarteado porque el gobierno intenta ponernos una traba o un algo por el estilo. Ahorita en Puebla, de hecho, está habiendo un foro porque se está haciendo una gentrificación del centro. Eso está causando muchísimos problemas porque pues había personas que todo su ingreso para la familia salía del centro. Entonces los corren del centro, los músicos los corren del centro. Entonces todas esas personas que no quedan con la idea que ellos tienen, pues poco a poco los están desplazando, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la manera en que a nosotros nos ha servido y nos hemos desarrollado dentro de la de Cultura Viva. Bueno, yo soy Andy Tocaya, vengo de Tlaquepaque, Jalisco. Pues yo como Andy he estado dentro de Cultura Viva. Bueno, primero conocí a Rafa y Rafa fue el que me malinfluenció para entrar ahí. Él es el culpable de que yo esté aquí. Muy a título personal, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando, ¿no? En una agencia de proyectos sociales, donde pues hacíamos eso, no era como una maquila de proyectos. Entonces yo siempre estaba ahí metida y yo siempre defendía mucho como esta idea de que no podíamos nosotros trabajar proyectos desde el escritorio y tratar de llevarlos a las comunidades o a los territorios sin ni siquiera habernos ido a meter antes ahí. Y de verdad, o sea, era algo que yo repetía constantemente y siempre como que me echaban para atrás. Entonces cuando descubro que existe, que esto que yo quería hacer tiene un nombre y es un movimiento a nivel Latinoamérica, dije, wow, maravillosamente. Obviamente ya no estoy trabajando ahí, pero bueno, después me integré a Bagotea, en un momento también ahí, bueno, ya Rafa podrá platicar más sobre eso, ¿no? Pero bueno, actualmente estoy como parte de la red, pero digamos, el trabajo fuerte que estoy haciendo ahorita, o que comenzamos a hacer junto con otras dos amigas, también igual de locas que yo, es el colectivo Abordando el Barrio, ¿no? Donde, bueno, nos metimos también muy sin pensar, ¿no? Como en todo lo que nos iba a traer. Hicimos un taller con chavitos en una colonia que se llama El Saus, que está al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Es una colonia pues muy conflictiva, ¿no? Como de foco rojo, como le llaman de repente, en donde hay mucha violencia, ¿no? Pues está como de repente ahí medio olvidada. Una parte pertenece a un municipio que sería Tlaquepaque y la otra Guadalajara, entonces también ahí hay como luego mucha división, ¿no? Y muchas problemáticas. Pero entramos ahí haciendo un taller para chavos de secundaria, de fotografía, ¿no? Y la idea era como fotografiar lo lindo, ¿no? De su barrio. Entonces ahí nos dimos cuenta pues que había como un fuerte problema de identidad, ¿no? De que no se sentían parte de. Pero bueno, hicimos el taller y de eso inauguramos lo que le llamamos nosotros el Muro Galería, que es pues es un espacio, es tal cual una pared, ¿no? En una pequeña placita rodeada de edificios, en en donde lo que queremos pues es que la sea la gente, ¿no? La que proponga y que salga de ellos, que es lo que les gustaría ver ahí expuesto, ¿no? Cosas que están sucediendo en su colonia. Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que ha sido como un proceso muy, yo le llamo desde construirnos mucho, ¿no? Porque yo y estas otras dos chicas pues venimos un poco de la idea de trabajar precisamente en base a proyectos, ¿no? Y con metodologías y toda esta onda medio cuadradona. Y cuando llegas ahí te das cuenta y empiezas a hacer tu trabajo de base, pues te das cuenta que no, pues que así no son las cosas, ¿no? Te cambia todo. Pero también nos ha sido muy refrescante porque hemos aprendido muchísimo en ese proceso, en los meses que llevamos ahí. Entonces ahorita estamos como definiéndonos también, redefiniéndonos. Abordando el Barrio no está, digamos, inscrito en Cultura Viva, a pesar de que yo creo que encajamos, ¿no? Perfectamente. Y también por eso estoy yo un poco aquí, como en representación de las otras dos compañeras, como un poco para, pues para ver hacia dónde nos vamos a mover y de qué manera nosotros nos podemos. La otra, ¿qué era la otra pregunta? Pero creo que ya no. Ya con eso quedó. Sí, claro. Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, yo soy Lucía. Mi acercamiento es desde muy pequeña. Mi mamá es bailarina de danza folclórica. Entonces, desde ahí, bueno, desde chiquita he vivido como procesos de justo de ir a las comunidades porque ellos trataban, justo era como la diferencia de esta idea que se tenía como el limba, de que tenía como un tipo de danza que se tenía que hacer y que ellos iban a las comunidades y rescataban como las danzas para que realmente se reproducieran. Desde ahí, y bueno, conforme ha pasado el tiempo, hubo un tiempo en mi vida donde empezamos a hacer teatro político. Yo no sabía como lo que estábamos haciendo, pero era justo como esta idea de bajar el teatro a la quitar esa cuarta pared que te impide como justo el escenario y todos los que están mirando, como quitarla y entonces introducirnos como con la comunidad. Estuvimos trabajando 3 años, bueno, yo estuve trabajando en ese colectivo 3 años y se deshizo. Después pasa el tiempo y bueno, tuve la malformación o deformación de estudiar ciencia política y entonces en ese momento pues me empiezo a hacer como justamente como pues toda esta idea, ¿no? Así la mentalidad cientista que te dan. Y entonces trato justo desde ahí, empiezo a hacer como proyectos, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, era diferente. O sea, esa separación es muy, muy, muy diferente. Aparte desde que la ciencia política se piensa desde otra idea completamente, ¿no? Muy alejada de la comunidad y desde ideas como muy macro. Bueno, empiezo a hacer diferentes como intentos de proyectos. Y sucede que en algunas de esas conozco, por ejemplo, a Emanuel. Y bueno, estoy en algunos procesos. Luego me topo con Propedregales de Coyoacán, que solamente trabaja en esta idea del Santo Domingo. Y también me integro un poco a sus proyectos. Y pues bueno, ya después para llegar acá me invita Emanuel a venir porque decía que pues también es necesario como quitar como, sí, como una idea desde la ciencia política, cómo es la comunidad, pero tratando de quitar como esta idea como, sí, justo de la ciencia, todo lo, como en resumen. Bueno, mi nombre es Liliana, trabajo aquí en este espacio, en el RESEC, desde hace 7 años. El RESEC es un centro cultural comunitario que ofrece actividades artísticas gratuitas, idealmente es para la zona, de la gente que vive en la zona, pero asiste más gente de otras colonias lejanas que del barrio. De todas maneras, en los últimos años, en el RESEC se ha conformado una comunidad muy fuerte, entendida como un grupo de personas que colaboran, contribuyen, son solidarias entre sí y que nos une el espacio, ¿no? O sea, como el interés por el espacio, porque siga brindando actividades, por generar participación de la gente que viene y en fin. Después, hace como 3 años, surgió un colectivo aquí con nuestros profesores, con las personas que el teatro contrata para dar clases, se constituyeron como un colectivo, que es el colectivo El Teatro del Puente, y ellos han tenido pues muchas iniciativas y han beneficiado mucho al teatro. El teatro está regido por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, entonces tenemos una relación muy estrecha con el gobierno municipal. Ellos son los que pues patrocinan, por así decir, este espacio y sus actividades. Y bueno, tanto la misión del teatro como la misión del colectivo se relaciona con lo comunitario, en el sentido de que se busca una participación democrática de la gente, como invitar a todos a opinar, a que expresen qué quieren, a que participen en la organización, como romper en esa verticalidad o en ese concepto como del público que solo viene a recibir y que uno le dice qué se va a hacer, cuándo, y o sea, como hacerlos más partícipes de la vida del teatro, ¿no? Y creo que se ha logrado, aparte de las actividades artísticas, se trabaja como la cultura en otro sentido, más amplio. Por ejemplo, el arte es el medio, ¿no? La pintura, o la danza, o el cine. Pero en lo que realmente nosotros sentimos que estamos impactando en la cultura es en fomentar en la gente un trabajo en equipo, ¿no? En aceptar la diversidad, en que uno pueda colaborar y comunicarse con el otro a pesar de que haya diferencias de edades, diferencias ideológicas, de género, de religión, de lo que sea, pues fomentar una convivencia respetuosa, una colaboración, una comunicación sana, como un cuidado colectivo del espacio, como de decirle al compañero, oye compañero, no tires basura o no maltrates el mobiliario, o de que si alguien tiene alguna actitud pues mala onda, le podamos decir, oye, este es un espacio pues pacífico. O sea, que las personas aprendamos a convivir de otra manera, ¿no? A convivir sanamente, a romper ese aislamiento, como de no me interesa quién eres, no me interesa tu vida, sino al contrario, de hacer como vínculos y lazos. Y creo que justo eso es lo que nos ha ayudado a que se cree este gran grupo de personas que, a pesar de sus diferencias, están comprometidas y unidas por el espacio, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo que hacemos nosotros, y de esa manera abordamos el concepto de la comunidad. Igual nos integramos a la red de aquí de Puebla desde que nos invitó Manuel, y pues ya. Sí, pues yo soy Yasmín Arriaga Ramírez, soy originaria de aquí de Puebla, pero ahorita estudio en Moxbiquil, que es una universidad, es una asociación civil que está en San Cristóbal de las Casas. Ahí estudiamos solamente una vez al mes, porque como todos son compañeros de comunidades indígenas, producen o trabajan su milpa o algo, pues se dio el espacio a que solo fuéramos una vez al mes por 4 años y medio, igual como una licenciatura, para que dentro de la universidad tengamos herramientas, fortalezcamos, entremos como abordamos la comunidad y los colectivos desde rascar la raíz, desde cada comunidad de cada compañero, llegamos a la universidad, compartimos, y los profesores nos dan herramientas como para empezar a hacer diagnósticos en las comunidades, para empezar a hacer pues otra vez la historia de la comunidad, ¿no? Cómo la viven ahorita los jóvenes. Y y fuera de eso, estoy formando un colectivo que se llama Jardín Cooperativo de Paz 1320, que el 1320 pues significa que es una frecuencia de tiempo es arte. Es como pues el calendario maya tiene 13 tonos lunares y 20 sellos solares. De ahí nace pues este nombre, de creer que a través de distintas herramientas o a través de los colectivos que se están formando se pueda crear una nueva cultura de paz, de amor, de hermandad, todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, cómo nos organizamos, cómo nos formamos como colectivos y cómo intervenimos la comunidad pero desde la recuperación de la raíz, ¿no? Entonces, el, digamos que el plato fuerte que ahorita yo tengo como trabajo en, este, en esta organización, pues es viajar, hacer como una búsqueda geográfica por México para encontrar estos espacios, para encontrar distintos colectivos que estemos resonando con la misma frecuencia que venimos trabajando ya por muchos años y que otros tal vez vengan trabajando desde muchísimos más años, pero que poco a poco se está creando más una conciencia, ¿no? Donde sí nos podemos observar. Yo cada vez que voy a un estado, a una comunidad, las personas que llegan al taller donde imparto, pues comparto la herramienta de cómo preparar un chocolate artesanal, cómo trabajar con las semillas, porque es importante incorporar estos hábitos que nuestros ancestros tenían de los alimentos sanos, ¿no? Pues de cualquier herramienta que podamos tener en el día que nos sane, un buen café que no sea con químicos, pues unas semillas o unos probióticos o cosas naturales, ¿no? Cuando las personas llegan al taller, para mí esa pues es la célula, es la comunidad que representa todo ese estado, ¿no? Y cuando interactuamos en el taller, pues yo voy haciendo la investigación de cómo están los conflictos y también cómo podemos sanarlos a través de esas convivencias, que es un sencillo taller, pero que nos lleva a reflexiones profundas donde las personas conectan con el cerebelo, conectan con la raíz, con la tradición ancestral, con esos linajes que tenemos y empiezan a caer veintes de cómo poder funcionar mejor o cómo activarnos, porque lo que han resultado las investigaciones que hago a través de estos talleres, pues que falta mucha energía en el cuerpo, ¿no? Por falta de nutrientes y por falta de información o colectivo o esta sincronía que estamos teniendo donde nos reforzamos unos a otros. Entonces, creo que como colectivo nos involucramos en la comunidad desde la raíz, que es pues el intestino, y la cultura que la comunidad tiene, ¿no? Así como que es la cultura cercana, pues mi familia, cómo me vivo en mi familia, ¿no? Y cómo desde ahí, desde mi núcleo familiar y mi ser, que es primero mi cuerpo, luego mi familia, luego mi comunidad y luego entonces ya un poquito vamos más a lo macro. Pero lo más importante en el colectivo que estoy formando, pues es que las herramientas con las que trabajo es que nos juntemos después de los talleres de chocolate, que nos juntemos en campamentos. Estos campamentos son para trabajar todo el campamento, el cuerpo 100% con comida vegetariana y bien combinada, para poder empezar a evacuar mejor, para poder empezar a hacer desintoxicación de la sangre, de los químicos que traemos. Y entonces, a través del campamento, con una buena alimentación, con ejercicios, con círculos participativos y con talleres, al terminar el campamento estamos más reforzados, nos sentimos más igual como en familia, como lo que estamos haciendo aquí. Se conocen unos a otros. Después de los talleres de chocolate, yo les invito a los campamentos, se conocen las mismas personas que han ido a los distintos talleres y entonces empezamos a unificar con un objetivo particular, que es cómo fortalecer el campo, ¿no? O sea, todo esto que estoy haciendo es como trabajar el campo, desarrollar más proyectos orgánicos, como desde nuestros propios proyectos, ya sean en la ciudad, en universidades, en teatros, en donde sea, cómo desde ahí impulsamos que la gente empiece a consumir productos locales, ¿no? El consumir el producto local y en fortalecer los campesinos, dándoles un buen precio por su producto, tener las conexiones directas con ellos, con nuestras herramientas de ciudad, ir y fortalecer sus conocimientos como empresarios, porque a los campesinos se les ve como un trabajador y se les paga una miseria y no ayuda a lo que es su trabajo en el campo, ¿no? Por eso ahorita tanto transgénico, tantas latas, toda nuestra comida está contaminada, ¿no? Entonces, como colectivo creo que lo importante y lo primordial y la médula espinal del trabajo que podríamos hacer de todos los colectivos es identificar en nuestras áreas quién está sembrando, qué se está sembrando, qué semillas se sembraban nuestros ancestros, ¿no? O sea, como cuáles son las semillas que vivían antes de que mi casa estuviera en ese lugar, ¿no? Si había milpa, si había frutales, qué frutales había, y entonces eso es lo que vamos a empezar a resembrar. Y desde ahí va a empezar a haber una transformación real de la comunidad. Van a bajar los índices de violencia porque la gente se va a conectar más con la naturaleza. Cuando despertamos de esta borregada que somos de la sociedad y despertamos a la realidad a través de la universidad, que nos damos cuenta cómo nos están atosigando con tanta información que no está ni conectada con lo que queremos, que es simplemente puros monopolios y pura política y puro dinero, ¿no? Y pura corrupción. Cuando despertamos a eso, existe un choque social y nos volvemos anarquistas. Ya no queremos nada del sistema, ¿no? Y es difícil entonces desde ahí trabajar un colectivo, trabajar un verdadero despertar de la comunidad. El despertar se hace pues tomando en conciencia qué es lo que está pasando en el mundo y después conectando con la naturaleza, regenerando nuestro cuerpo, y desde ahí entonces ya parte un trabajo más real de todo lo que queramos hacer. Eso es lo que como colectivo pues en mis investigaciones he rescatado más, ¿no? Se llama Moshbiquil. Moshbiquil está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo que pasa es que las escuelas zapatistas tienen sus sistemas, pero con sus lenguas. Entonces, más que nada, ellos se enfocan a desarrollar sus propios libros, a dar sus talleres en lengua tzotzil, tzeltal, chol. Nosotros no tenemos nada que ver, pero yo sí tengo compañeras que son de comunidades zapatistas. Y particularmente, pues hay una en específico que trabaja más fuerte, tanto como en los grupos de Cherán, o sea, como en los grupos de Consejo Nacional Indígena y todo esto. Pues sí, sí hay trabajadores ahí, pero la universidad tal cual no se observa como un colega zapatista o algo así, es totalmente independiente. Esta comunidad surge esta escuela surge de CESDER, que está aquí en Puebla. Está en la sierra allá por donde está Cuetzalan. CESDER es una universidad que inició para hacer secundaria en esa comunidad, como una secundaria. Y luego obviamente terminaban la secundaria y para llegar a la prepa, pues tuvieron que hacer la prepa, pero con bases metodológicas Montessori, Waldorf. O sea, las profesoras que iniciaron esas currículas académicas son señoras que ahorita tienen 70, 80 años, dan clases en las universidades, iniciaron estas escuelas, han iniciado como unas 12, 14 secundarias en Chiapas y en la sierra aquí de Puebla, y pues siguen, ¿no? Se inició la secundaria, siguió con la prepa, y de ahí surgió la necesidad de tener la universidad, que es CESDER, que se ubica más que nada en el estudio de los recursos naturales de la zona, que los chavos pues trabajen más en su comunidad, que no salgan de la comunidad, que esos son los objetivos, ¿no? Entonces, de ahí nace Moshbiquil, porque Moshbiquil había muchos participantes de Chiapas en CESDER. Entonces, como vieron que había muchos integrantes de Chiapas, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a abrir algo en Moshbi. Y obvio, San Cristóbal pues está lleno de organizaciones y personas que trabajan en pro de la cultura, de la sociedad, en las comunidades. O sea, creo que San Cristóbal de las Casas es como una base a nivel nacional de más organizaciones que existen. Y entonces ahí se formó en Pronatura, ¿no? Pronatura donó ese espacio, que es en una montaña sagrada, donde había ancestros en la antigüedad. Unas personas extranjeras donaron este espacio a Moshbiquil. Yo creo que por ahí es algo importante de cómo intervenir en la comunidad y tener espacios, es como organizaciones buscar la gente que tiene los recursos y que tienen los espacios y que quieren hacer algo con el espacio y que no saben qué, pero hay que formarse como organización, ¿no? Que es lo que veía con unos compañeros en Orizaba precisamente hace unos días, que tomaron una casa en el centro, ahí han hecho por 5 años talleres y todo, pero invadieron. Digamos que primero el dueño se las prestó, ellos la arreglaron y todo, fallece el dueño y entonces no les quisieron dar el dinero que habían invertido y ellos se quedaron en la casa. Entonces son como un tipo ocupa. Pero este ocupa es más anarquismo, de que no, ni madres, yo no me quiero institucionalizar, yo no quiero ser una asociación ni una cooperativa, yo no quiero buscar recursos de gobierno, ni de empresas, ni de nada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Por eso es que no hay unificación, por eso es que los colectivos se disuelven, se desaparecen, porque el problema de los colectivos es que no hay dinero, ¿no? Si yo tengo que mantener mis pasajes, mantener mi comida, mantener mi vestimenta, ¿cómo le voy a hacer? En mi colectivo Jardín Cooperativo de Paz, yo lo que hice fue pensar en crear los talleres en las ciudades de chocolate, cobrar una aportación y con ese dinero que yo cobro me mantengo, mantengo los viajes, mantengo las compras de las semillas y entonces puedo trabajar en las comunidades con mis compañeros. O sea, yo voy, trabajo en las comunidades con el dinero que saco en las ciudades de mis talleres y entonces ya es que yo me puedo mover, pero tampoco no tengo un apoyo de alguien. Y si alguien colabora conmigo, pues estoy consciente de que tiene que haber una retribución, porque obviamente siempre en las fundaciones, organizaciones y todo es como, pues es de agrapa, ¿no? Aquí vamos a venir a trabajar, vamos a aportar nuestros servicios, sí, y mi chamba, y mi vida, y mi todo, por eso se terminan separando. Entonces, yo como colectivo a lo que aporto es fortalecer el campo, para que haya semillas, para que como colectivos en la ciudad podamos distribuir esas semillas con nuestros participantes del colectivo, con la gente que podamos trabajar, hacer canastas solidarias, hacer mercados, crear economía, y entonces ya como colectivo tengo dinero para poder desarrollar lo que quiero y para que las gentes que están dentro del colectivo tengan para subsistir y no tengan que estar buscando otras chambas. No, creo que aquí hay mucha gente muy valiosa que si el 100% de su tiempo lo ocupáramos en trabajar los colectivos, así como lo empecé a hacer yo, mi 100% de mi tiempo es para Jardín Cooperativo de Paz, es para la universidad, es para lo que hago. Y así en año y medio se ha fortalecido y entonces de verdad se está creando algo, ¿no? Y bueno, abiertamente pues les hago la invitación de que este miércoles iniciamos un campamento en Palenque, Chiapas, en un centro permacultural donde llevan 8 años trabajando. La permacultura pues es esto, integrar las técnicas ancestrales, crear sistemas orgánicos de cultivo, multicultivo, conexión con las comunidades aledañas, y entonces ahí tener un centro de capacitación donde la gente que va a ir ahorita al campamento va a salir con otra visión y con otras fortalezas y pues a trabajar en sus ciudades, ¿no? Cuesta 3,000, pero puede haber beca. Cuesta 3,000 pesos, pero puede haber beca hasta 100% si es que alguien se animara a ir de aquí del colectivo, para que también yo como Jardín Cooperativo de Paz sí me quiero integrar a CBC 100%, como el colectivo Teocintle de la universidad también nos vamos a integrar a CBC, y pues yo ahorita voy a presentar esta propuesta ya en Jardín Cooperativo con los que van al campamento, porque estas personas son parte del colectivo que estoy creando, ¿no? Entonces si alguien quisiera ir de la organización, pues 100, beca 100%, nada más que paguen sus traslados y sus gastos. Ya llegando allá dentro del campamento es como campamento, alimentos, ya no salimos, ya nada se paga, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Ivonne, estoy participando en el taller El Ocio Sin Frontera. Desgraciadamente estamos en la zona norte Puebla y no hay, somos el único espacio cultural que hay alrededor, porque la mayoría de los espacios culturales están en el centro de Puebla. Nuestra visión es apoyar a toda esta comunidad, desde adolescente y a ancianos que son olvidados, que muchas veces sienten que su vida ya no tiene sentido y que están interesados en tomar alguna actividad artística, ¿no? Creemos que no solamente las actividades artísticas y culturales son para una élite cultural, no son solamente para los artistas plásticos, para las bailarinas, no. Tú eres albañil, eres carpintero, eres ama de casa, tienes ese derecho a tomar una actividad cultural, ¿no? Artística. También se dirigen actividades de dibujo, de desnudo, y también asisten albañiles, amas de casa, de todo. Y bueno, funcionamos solamente en los veranos, y por el momento la manera en cómo me relaciono con Cultura Viva pues ha sido desde hace poco. Trato de conocer los diferentes colectivos que hay en Puebla, asistir a los eventos que hay, para crear una red, ¿no? Para que nos conozcamos y a partir de esto ver qué es lo que, cómo está funcionando Puebla y cómo y qué manera y qué actividades poner. El Ocio Sin Frontera lleva 3 años funcionando. ¿Y son de acá, de Puebla? Sí. Bueno, pues yo soy Rafael. Soy de Irapuato, Guanajuato, crecí en el Estado de México, en Toluca, y ya tengo como 13, 14 años viviendo en Guadalajara. Yo llegué a Guadalajara a estudiar mercadotecnia, y estando en la universidad me empecé a dar cuenta de que no me gustaba tanto la mercadotecnia y me empecé a involucrar en las actividades culturales de la universidad, y así empecé a descubrir que había algo que se llamaba gestión cultural, que se piensa como una profesión. Me metí hasta a la licenciatura en gestión cultural de manera paralela a mercadotecnia, y empecé a formar un colectivo con amigos de... Bueno, Barrotera Mexicana, yo lo he entendido como un colectivo en el cual he aprendido la gestión cultural y desaprendido la gestión cultural. De entrada, el primer proyecto de Abarrotera Mexicana fue un fracaso en el sentido de que abrimos una galería de arte en un barrio tradicional de ahí de Guadalajara y lo hicimos todo mal, todo mal. O sea, pusimos una galería de arte contemporáneo, hacíamos exhibiciones, inauguraciones, fiestas y nunca involucramos a los vecinos, a las vecinas, entonces terminaron odiándonos, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que me marcó muchísimo, ¿no? Porque yo llegué con buenas intenciones, ¿no? A hacer un proyecto en ese barrio, según yo estaba haciendo algo bueno, ¿no? Y lo que resultó pues no fue lo que yo quería, ¿no? Y entonces ahí empecé a entender que debía haber otras maneras de hacer gestión cultural u otras maneras de relacionarme con las comunidades en las cuales yo pues quería participar con algún proyecto, ¿no? Después de eso el colectivo se reestructura, de hecho ya pues, se salen las personas con las que yo estaba haciendo la galería de arte y entran otros compañeros y empezamos a favorecer algunas actividades culturales ahí en el barrio de Mexicalcingo. Luego yo me vengo a Puebla a estudiar la maestría en desarrollo económico acá en la UAP. Para entonces pues yo tenía esta idea de que sí, yo quiero fomentar las industrias creativas y culturales y todo eso. Y cuando llego acá a la Facultad de Economía de Puebla, me doy cuenta de que la maestría que me metí a estudiar era una maestría en desarrollo económico alternativo. Y ahí empecé a entender sobre economía solidaria, empecé a descubrir otro lado también del desarrollo cultural y económico, ¿no? Y en una visita que durante la maestría hice a Guatemala para conocer proyectos culturales por allá, ahí conocí a Sahel, y en un encuentro de cultura viva comunitaria que se estaba llevando ahí a cabo en Ciudad de Guatemala. Y sí, o sea, fue muy interesante ver que había compañeras y compañeros de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, y estaban hablando de cultura viva comunitaria y estaban hablando de conceptos que para mí eran así como que ¿de qué están hablando, no? Si estaban hablando de redes, de redes continentales, de solidaridad, estaban hablando de política, estaban hablando de muchas cosas. Y entonces ya regresando, en mi regreso a México y quedé un poco con Sahel, vamos a hacer que esto suceda, ¿no? O sea, vamos a hacer esta red de cultura y comunitaria en México. Y entonces ya me regresé a vivir a Guadalajara y en cuanto llegué lo primero que hice fue ponerme en contacto con otros colectivos para hacer un primer encuentro de cultura viva comunitaria. A la vez, con mis compañeros de Abarrotera Mexicana abrimos un centro cultural que se llamaba La Tienda de los Güeros en el barrio de Mexicalcingo y ya fue como una apuesta muy diferente. O sea, abrimos un espacio que básicamente se dedicó a la recuperación de la memoria de ese barrio tradicional. Haciendo ese trabajo fue que conocí a Andy, ¿no? Que en ese momento pues estaba en esta empresa y ya también traía este gusanito, ¿no? De me quiero salir de la empresa, mejor quiero hacer proyectos con ustedes, bla, bla. Hicimos un segundo encuentro de cultura viva comunitaria, ahí fue donde conocí, por ejemplo, a Luis. Ustedes también fueron, ¿no? Al de Tlaquepaque, al encuentro de... De Rosamos, pero estábamos más como en la presentación de... Sí. De con la universidad. Ah, es que estaba, se empalmaba y era entre... Hicimos un segundo encuentro de cultura viva en colaboración, bueno, como en complicidad con la Universidad de Guadalajara, entonces llegaron muchos gestores culturales, y si hasta me acuerden porque... y bueno, el rol que me empezó a tocar en cultura viva comunitaria fue como... Pues articular a los diferentes compañeras y compañeros para empezar a confluir en este movimiento y también pues de mi gusto, de mis ganas empecé a viajar a América Latina como para ver cómo se estaba articulando el proceso en otros países y ahora es un poco diferente, ¿no? Sigo perteneciendo al colectivo Abarrotera Mexicana, pero ya no tenemos este centro cultural dentro del colectivo. Seguimos apoyando algunos procesos vecinales o territoriales. Estamos apoyando el proceso de articulación de cultura comunitaria, pero, o sea, es prudente decir que, por ejemplo, ya cada quien dentro del colectivo ha tomado rumbos diferentes. Hay un compañero que está dentro de la función pública, yo he abierto una empresa de consultoría en políticas públicas, estoy abriendo una asociación civil. Entonces empiezo también a reconocer que ya no me toca jugar el rol que estaba, o sea, ya no me siento ni siquiera yo tan cómodo jugando este rol de articulador dentro del movimiento. Quiero seguir participando dentro del movimiento cultural y comunitaria, pero por ejemplo yo ya no estoy en un proceso de base, ¿no? Entonces eso también me lleva a que aprovechar estos espacios en donde estamos pensando cómo reorganizar el movimiento cultural y comunitaria, porque hay que identificar desde dónde participa cada quien, ¿no? Y como dices, cómo se quiere relacionar con el movimiento, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy contento porque pues han sido desde 2014 hasta ahora casi 3 años de estar pensando cómo, junto con otros, cómo armamos esta plataforma, y ahora ya pues hay participaciones súper interesantes, ¿no? O sea, aquí cada una de las experiencias son súper súper nutridas, y entonces pues ya creo que cultura comunitaria ya ahora sí se está planteando una articulación real entre procesos de base muy fuertes, y pues bueno, eso es básicamente. Eso, mi chafa. Él no es de este equipo. ¿Eh? Él no es de este ¿no? equipo. ¿No? No es cierto. No es cierto. Vale. Estaba haciendo mi chafa, igual para ser concreto. Un poquito similar a la historia de Rafa y de algunos compañeros. Buena parte del acercamiento a Cultura Viva Comunitaria ha sido parte de un proceso de vida, ¿no? Y de cuestionamiento. Tal vez el primer elemento, ahora sí digamos teórico, conceptual, que me empieza a acercar a esto, más allá de hablar de Cultura Viva Comunitaria, sino hablar de comunidad y de procesos de participación, fue esta parte, pues estando en la Facultad de Antropología. Inicié estudios allá por azares del destino, pues no los terminé, y en ese proceso varios de los compañeros de la universidad de otras carreras como historia, comunicación, antropología, literatura o arqueología, venían con un trabajo de activismo, sobre todo en la ciudad de Mérida, con un sector muy particular que eran las juventudes. Son con ellos con los que empiezo a participar. Yo, ellos ya formados en colectivo, yo simplemente como asistente, acompañante, aprendiz, que empiezo a conocer la lógica de los colectivos culturales y juveniles, ¿no? De allá pues tengo la oportunidad de trabajar en una consultoría y me toca trabajar en un proceso en el cual se empieza a tener este boom, este subsidio SUBSEMUM, famoso porque estaba orientado a la prevención social del delito y la violencia, ¿no? Y muy complejo. Allá pues esa experiencia laboral, desde ser como un operador hasta ser jefe de un departamento, me permite conocer cómo se piensa la política pública, cómo la ejecuta una instancia privada y qué sienten y comparten la gente la cual tú le denominas beneficiarios, ¿no? Sobre todo con jóvenes. Y cosas que ustedes habrán detectado y han visto es que los tiempos establecidos por la institución, los tiempos de implementación, no es el tiempo de vida de las personas. Hay una gran diferencia. Y en ese proceso es que sigo trabajando con colectivos, sobre todo me vinculo más con compañeros que hacen graffiti. Me encanta el graffiti, no soy grafitero, pero me encanta conocer el proceso y todo lo que implica. Y de allá, pues digo, vamos a volver a estudiar, porque si no hay título, a veces no hay papa. Y entro a estas carreras de moda, este boom, que llamado gestión cultural, pero en este caso en la UNAM, esta que la llaman desarrollo y gestión interculturales, donde los tres conceptos es, hay que cuestionarlos, ¿no? Porque son muy complejos y te lo ven en un gran paquete. En ese camino empiezo a conocer más el tema de gestión cultural, el tema de todo lo cómo vinculan cultura y la parte comunitaria. Y un momento clave para mí es el primer encuentro nacional de gestión cultural, que es en Sonora, que me toca asistir como ponente presentando la experiencia que tenía en la consultoría en mi primer semestre de la carrera. O sea, nos pegaron eso y dije, me lo pago y me voy. Y conocí banda, conocí experiencias de redes, de allá conozco lo que se hizo en el 2013 acá en Puebla, en el ECOS, y le empiezo a dar seguimiento a los colectivos. De allá viajo a Colima y de allá digo, pues, dicen que está chido esto de gestión cultural, llega a Tlaquepaque, voy allá, justamente ahorita platicando en corto con Ruth, yo iba a entrar a su ponencia, no entré porque vi lo de Cultura Viva, y digo, esto es lo que me gusta. Porque ya con el trabajo con los compañeros y compañeras ya estábamos hasta la madre de tanta la parte conceptual. Dice, pues hay otras formas de poder hacer las cosas. De allí empezamos a caminar y en ese proceso de locura, de efervescencia, 2014, junto con el compañero que trabajaba en la consultoría, creamos un espacio. No los nombramos como colectivo, nos causa ruido porque a veces no sabemos si somos colectivos, socios, amigos, qué carajo. Pero creamos un espacio independiente que es un centro cultural donde su eje es las juventudes. Y la pregunta es cómo construimos procesos de diálogo desde la diferencia hacia un camino de distintas generaciones con los jóvenes. Ese ha sido el espacio en el cual hemos estado trabajando y tratando de vincularnos a la noción de cómo se vive la parte cultural y la parte comunitaria en ese sector en el cual todos pasamos, pero va cambiando muy rápidamente. Ese básicamente ha sido nuestro acercamiento. En el espacio tenemos dos grandes líneas, que es la parte de educación popular, que nos estamos formando y cuestionando lo que aprendimos en el aula, ¿no? Que es muy distinto a la educación en un aula, incluso la parte de gestión, a la parte de educación popular, que es lo que le estamos apostando por el sector de chicos y cómo lo sentimos que es más amigable, más rico, divertido. Y la otra es la parte de democracia. Estamos bien clavados en la discusión de que creemos que es posible otros mundos, que creemos en la participación, que es complicado pero no imposible. Y con esos dos grandes enfoques hemos estado trabajando con los chicos. Pasó algo muy curioso. La ciudad de Mérida tenemos infraestructura cultural, pero tal vez no tenemos espacio público en el sentido de que la gente lo haga propio. Y pues, somos, creo que la cuarta parte de este espacio. El centro cultural es la casa de este compañero que su familia ha sido siempre carpinteros por casi 4 generaciones. Él fue el único que no fue carpintero y fue psicólogo. Y se fue a la parte de criminología y criminalística. Y pues decidimos abrir el espacio. Y fue impresionante cómo la gente nos pedía el espacio para hacer actividades. Y nuestro famoso esquema de gestión, de trabajo, se ha basado en algo que cuando lo compartimos en espacios institucionales nos cuestionan, porque nos hemos enfocado más por el momento, y ahora estamos cambiando, como decía la compañera, en pensar en cómo hacerlo sustentable y tener un salario digno, seguir haciendo lo que les gusta pero tener un salario digno. Pero nuestro modelo lo podemos resumir en un acrónimo que es el DRCA. Todo proceso que pasa por Kikitán se tiene que disfrutar. Si no lo disfrutamos, no lo hacemos. Así. Es algo que nos tiene que llenar. Buscamos construir procesos de respeto que se emanan a través de la confianza y que derivan en amistad. Porque hemos visto, y no sé qué ustedes opinan, que las emociones son elementos detonadores de cualquier proceso humano. Y las emociones ayudan mucho en los trabajos de gestión y en general. Y eso es lo que no te dice la academia. La academia es fría, concreta, busca números. Pero trabajamos en la parte de disfrutar los procesos para poder crear otros espacios de comunidades. De ese enfoque, de esa manera, de esa experiencia es que nos estamos acercando y aprendiendo bastante con el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Y como mencionaba hace rato, trabajamos con organizaciones, trabajamos con comunidades de distintas partes de la ciudad, pero no somos una organización de base comunitaria. Queremos acercarnos a algunas, pero no somos eso. Y es una realidad distinta y la óptica nos ayuda a reflexionar y hasta dónde podemos ser acompañantes, ¿no? Y justamente el llegar acá y pensar otra vez cómo ir reordenando la casa de Cultura Viva es algo interesante. Porque hay cosas, como comentaba Yunen, que ellos ven y nosotros no. Tal vez nos mueve, nos vibra, pero hay que reconocer esos puentes o esas fronteras que existen, pero que igual pueden derivar en mejores caminos. ¿Y ya? Le voy a ceder a ella porque me dan ganas de ir al baño. Quedó grabado. Y ahorita regreso. Bueno, soy Priscila, resido en Puebla, me dedico al arte, específicamente al arte urbano, estudio en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, ya casi salgo. Desde hace varios años he trabajado, o más bien colaboré como en la colonia donde resido, con proyectos culturales y demás, por influencia de mis padres primero, después fue por iniciativa propia. mi trabajo ha sido como más, quizá ilegal, subversivo, podría decirse. ¿Qué colonias, perdón? Minerales del Sur. El siguiente, por ahí. En esas colonias. Okay. Bueno, he dado talleres en diferentes comunidades, me han invitado a hacer murales. No sé, también he manejado algo de huertos urbanos, entonces he trabajado un poco con eso. En general no me gusta como participar en colectivos, sino más bien como sumarme a los intereses o las necesidades, ¿no? Pues me invitaron al coloquio de hoy, decidí asistir, quería ver como que no fuera un trabajo horizontal, institucional o muy poético y teórico, ¿no? Que fuera más real, de base, y pues me hace feliz ver que así es, entonces, no sé. Con Cultura Viva no tengo ninguna experiencia, o sea, sí he trabajado y demás, pero no con Cultura Viva, ¿no? Entonces es un proceso nuevo, estaba viendo si me sumo o no, y pues sí, supongo que me sumaré. Aprovechando que no regresa del baño. Miren, yo soy Sixto, perdón por haber llegado tan tarde, pero alguna vez le comenté a los compañeros que hace años conozco que venir desde el Estado de México, donde tienen su casa, allá por el oriente, del poniente del Estado de México, se hacen 4 horas para venir acá. Pero con mucho gusto lo hago porque finalmente pues, hemos ido a Mérida, hemos ido a Colima, hemos ido a Chihuahua, hemos ido a todos lados. Dije yo, pues a Puebla, pues vamos, ¿no? Entonces por eso, y una disculpa por no traer mi letrerito. Miren, yo tengo todos los años del mundo, y es evidente, desde que fui profesor de primaria, de escuela primaria oficial, fue una experiencia extraordinaria como profesor, pero no suficiente. Y con ese anhelo de estar mejorando y estar buscando alternativas y decir sí, pero el gremio no se pone las pilas porque no le importa la educación, sino le importa el salario o le importa el segundo empleo o el tercer empleo. Y les interesa la parte oficial y la parte segura de una jubilación. Bueno, pues siga uno estudiando. Estudio afortunadamente en el extranjero. Estudio arquitectura en la UNAM. Me fui al extranjero un rato, también con el anhelo de cambio y esto y lo otro. Y paralelamente, desde los 18 trabajé en gobierno. O sea, siempre fui burócrata. Siempre. Seguramente cuando uno a los 17 años termina una carrera como ser el profesor, pues no se le ocurre ni siquiera que la educación puede darse colonia a colonia o familia a familia. Por inercia uno dice, bueno, pues ya terminé, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Dónde trabajo? Entonces trabajé en la Secretaría de Educación Pública. Curiosamente empiezo en la Secretaría de Educación Pública, termino en Educación Pública. Empiezo en 1969 en la Secretaría de Educación Pública y en el 2009-2010 termino Educación Pública, no como profesor, como funcionario público. Les platico todo esto porque finalmente en el trayecto de la inconformidad de siempre, uno va buscando lo que más se vaya acomodando. Me llama la atención, por ejemplo, que tú dices que no trabajas en colectivos, pero te gusta con tu práctica hacer colectivo. Lo increíble es que la gama de posibilidades que se abre en esto va desde quien no quiere estar en un colectivo pero trabaja en colectivo, hasta las personas, como funcionario público lo vi porque fui director de desarrollo social mucho tiempo y tuve muchísimos colectivos trabajando para gobierno. Pero, perdón, me equivoqué, no trabajando, cobrando para el gobierno, no trabajando para el gobierno. ¿Qué quiero subrayar? Que hay muchos contratos, mucha contratitis, mucha corrupción, mucho esto, mucho el otro. Es que la hija del alcalde tiene una no sé qué y entonces hay que darle la empresa no sé qué. Eso lo vi por muchos años. Aquí mismo en Puebla lo vi. Incluso a Rafa yo le decía, oye, ojalá no nos llueva porque si llueve aquí por el Xonaca baja un aguacero del carambas y eso se inunda. Y eso lo sé porque aquí... Es que la pendiente que ustedes ven del Boulevard Xonaca aquí es un desnivel muy fuerte. Y en el año que yo estuve trabajando aquí, hubo un proyecto de gobierno del estado para remodelar esto. No lo apoyamos. Bueno, no lo apoyé. ¿Por qué no lo apoyé? Porque era maquillaje. era cambiar lona, era cambiar colores, era cambiar... Y yo, sin conocer Puebla al detalle, de repente me doy cuenta que aquí el problema es el drenaje pluvial. Le dije, está bien, pero métele lana al drenaje pluvial, resuelve de fondo el problema y después, si quieres, lo maquillas, ¿no? Porque en cualquier ratito, creo que incluso hay fotografías por ahí, alguien me le enseñó de cómo se inundó esto. Creo que el nivel fue bastante, bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Entonces, hay cosas que finalmente, como asociación civil, cuando ya se constituyen, cuando ya hay una empresa, se empieza a volver el principio fundamental. Alguna vez platiqué con un colectivo aquí en Puebla, e incluso los cuestioné, porque estaban muy con el gobierno, por el grupo zapatista y todo lo demás, y de repente las personas se sintieron tan cuestionadas que me dijeron, oye, yo soy una empresa. Entonces los volví a cuestionar. Bueno, si eres empresa, pagas impuestos, ¿verdad? Y ahí como que... ¿A qué quiero llegar? El esfuerzo que cada día se hace cada quien en su trinchera, a mí me encanta. Tengo 3 años de no trabajar para nadie. Las visitas a colectivos me fascinan. Estoy por mi cuenta por todos lados, como yo pueda. Por eso preguntaba de cuánto costaba ir allá, porque por ejemplo aquí en la Sierra de Puebla estuve en un colectivo de 15 días trabajando el bambú, y fue curioso, pero en el trabajo del bambú, obvio, yo era el mayor, todos los demás eran chavitos de 19, 20, 21, 23 años, todo el mundo decía, y ya en las pláticas al interior quedamos grandes cuates, y finalmente lo que hicimos allá es siembra de bambú, corte de bambú, muebles de bambú, estructuras de bambú, cosa que fue extraordinario. Fue un taller que costó 300 pesos por persona, pero incluía la alimentación y el hospedaje en casa familiar, comida familiar y todo lo demás. Nada más que, ojo, siempre yo cuestionando las cosas, mi pregunta fue, ¿y de quién es este terreno que estamos sembrando bambú? Resulta que el que organizó el evento nos llevó a voluntarios para sembrar su tierra. ¿Dónde quedó el beneficio? Pues en él. Entonces yo dije, a ver, ¿un colectivo es para beneficiarnos todos mutuamente o voy a trabajar en tu casa? Si voy a trabajar en tu casa, voy a ser un trabajador. Hay muchas cosas que se disfrazan y yo quiero llamar la atención de cada uno de ustedes en cada momento de las cosas que realicemos, como para cuestionarnos y decir, a ver, sí o no. Yo soy arquitecto de profesión y construido también, he construido muchas cosas. En la construcción obviamente he cobrado, pero también he construido casas de manera gratuita. Les hago el proyecto, dirijo la obra y no cobro un solo centavo. ¿Por qué? Pues porque el beneficiario de la casa es una gente que tiene necesidad, pero es albañil y no tiene ni idea. A ese sí le ayudo y no cobro absolutamente nada. Entonces, mientras tengamos muy clara qué queremos hacer, pues no vamos a perder la brújula, ¿no? Y por último, Abarrotera Mexicana me encantó, a Rafa, tengo el gusto de conocerlo, a Luis también, la gente de Guadalajara, la gente de Tlaquepaque, ahí en Acayucan estuvimos un buen rato, en fin, unas experiencias extraordinarias. La verdad es que ya yo cada... sé que como individuo podemos hacer muy poco, es muy importante la actividad que tú realizas, por ejemplo, por eso te pregunté de la universidad. Yo creo que finalmente, yo he ido a las reuniones zapatistas, ha habido seminarios extraordinarios donde vienen teóricos y teóricos de todo el mundo a exponer sus planteamientos a nivel regional, y creo que cada vez uno va aprendiendo, nunca termina uno de aprender, ¿eh? Entonces, gracias. Te quité el lugar. Fuerte como Juana Gallo. Bueno, pues yo soy Ruth Mendoza, pero díganme Ruth, sí. Pues soy estudiante egresada, más no titulada, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Allí estudié arte y patrimonio cultural, por eso es que digo que soy gestora. No solo por eso, sino porque desafortunadamente, como a inicios de 2014 Digo desafortunadamente porque ahí cuando comencé yo a tener ejercicio de ejercicios como gestora con algunos barrios en específico, ahí me di cuenta que era la gestión, ¿no? La universidad nos ofrece como un panorama muy teórico, un panorama donde no hay cero prácticas de campo, ¿no? Tratamos todo el tiempo de definir qué es comunidad, qué es hacer gestión cultural, cuál es la diferencia con la promoción, y así es como uno comienza a ser el desestabilizador del lugar donde se encuentra, ¿no? Pero entonces en ese mismo año, y a inicios de febrero, en febrero del 2014, es cuando al darme cuenta de las tareas que yo estoy teniendo, creo que formo más bien a Reses Crew, ¿no? Que empecé siendo yo sola, haciendo muchas tareas, como todos creo en algún momento, y de manera, pues yo puedo decir que arbitraria, pero muy amistosa, se incluye Fues, Illich y hasta el último Arturo, ¿no? Y lo que a mí me gustaría compartir es que la labor que hemos hecho los Reses en mi barrio, o yo puedo decir que ahora es nuestro barrio, porque aunque ellos tres no son nacidos allí en San Pancho, la gente los recibe como si vivieran allí o si los miraran a diario. E incluso la tarea que comenzamos a hacer, los resultados o el impacto que hemos tenido nos ha sorprendido de manera como muy gratificante y también nos ha dado pues algunos cachetadones, ¿no? Como tú tienes pensado, como dice Andy, piensas las cosas, las estructuras de alguna manera y ya cuando las llevas o más bien las comienzas a practicar, pues ya empiezas a ver los errores, pero esos para nosotros nos han sido motivaciones, ¿no? Entonces, pues les comparto que en San Pancho, que es un barrio que está ubicado a unas 4 calles del metro Chabacano, que es en una zona, pues, el segundo cuadrante del centro de la Ciudad de México. Siempre que hablo de San Pancho, parece que es un espacio o un lugar que está lejos del centro, ¿no? Que no, o sea, como si el centro no existiera como la posibilidad o no hay cabida de este tipo de organización. Y lo digo cuando escucho las palabras como de sorpresa, pues a mí, para mí es gratificante porque creo que hemos logrado buenas cosas. Allí hemos impartido talleres, pues sí, gratuitos, porque hemos bajado recursos gubernamentales. Damos talleres de artes visuales. También ahora estamos en un proceso de elaboración de un fanzine para que a través de este hablemos sobre la memoria de San Pancho, porque de toda la calle, de toda la colonia Paulino Navarro, que está ubicado en la delegación Cuauhtémoc, pues es igual el foco rojo, el señalado, los pinches, las putas, los rateros, los secuestradores. Y cuando dicen todo eso de San Pancho, a mí me causa como cierta indignación, porque hay muchas otras prácticas que de ahí se emanan y por las cuales logran por lo menos que una vez al año todos los vecinos nos reunamos, convivamos y sepamos que una práctica como así la celebración de la fiesta patronal hace que nos reúna, pero por lo menos allí buscamos los Reses incidir de manera artística, y es que pintamos también las paredes para hablar del patrimonio que existe ahí en San Pancho, ¿no? Entonces, está como está el fanzine, está la pinta de las paredes, la impartición de talleres gratuitos, y también hicimos un documental sobre como el proceso que hemos tenido jóvenes que estamos viviendo allí o que estamos trabajando en San Pancho, porque los abuelos han mostrado pues cierta preocupación, porque dicen que los jóvenes no solamente vivimos el hoy o el ahorita y no estamos pensando en lo que va a pasar en 2-3 años, o ven que no estamos preocupados como por estas prácticas que se están algunas perdiendo, como ejemplo de ellas el sonidero. Como entre los jóvenes hay muchos pleitos pleitos tontos y violentos, sí han llegado a matar a personas allí en el barrio, y esto ha provocado que ya no haya pues la seducción colectiva en la calle, como la llamamos, que es el sonidero, ¿no? Entonces, pues más adelante le podría platicar más de Reses, y eso es lo que les puedo comentar hasta el momento. Ya, bueno, y sí, somos parte de... Bueno, nuestro primer acercamiento con Cultura Viva Comunitaria fue en marzo del 2016, en Acayuca, que conocimos a los Altepe, nos dijeron, vayamos, pintemos, fuimos a pintar, íbamos a ir por... 3 días, nos quedamos 12, casi un mes. y lo chido y lo que a mí me puedo como contarles y rescatar es que solo llevábamos los pasajes de ida, no teníamos cómo regresarnos y la misma gente de Sayula nos dio chamba para poder pagar el viático de vuelta, ¿no? Entonces, eso creo que se logró porque quien es Josué, que es de los Altepe, ha tenido pues chamba, sabe cómo tratar a su comunidad, ¿no? Y cuando hay respeto y cuando hay confianza, se pueden lograr muchas cosas, hasta a los chilangos darles para que se regresen a la ciudad, ¿no? Y ya como parte de la red, pues creo que somos parte de la red a inicios de este año, entonces hay muchos cuestionamientos, sí, hay muchas cosas que no comprendo, que no entiendo, pero también como un colectivo joven dentro de una red, creo que, como dice Rafa, hay momentos en los que sí hay que ya delegar ciertas tareas a los jóvenes, que en algún momento dije, ellos son como los ancianos, ¿no? Los abuelitos de la cultura viva. Pero creo que igual como dice Sixto, ¿cierto? Que si yo veía que el ejercicio de redes no iba a dar como grandes frutos, si no nos juntábamos con otras colectivas o con una red que pudiéramos incidir, como ahora sí que en materia legislativa, para que pues estos beneficios que estamos logrando, pues se vean como más bien que estén más visibles ante otras colectivas o ante el propio gobierno y que así podamos tener como mayores recursos y accionar y sin este pedo de nunca hay varo o incluso la propia economía solidaria ha sido algo que nos ha beneficiado bastante a los reses porque pues del graffiti luego no nos quieren ayudar o de por sí estamos súper señalados, ¿no? Ya en la Ciudad de México, pero cuando, y algo que sí me gustaría compartirles, es que hay algunos grafiteros en la ciudad que dicen, vamos a hacerle un mural, y cuando tú dices mural, ya la gente cambia la visión de lo que vas a hacer en el espacio, ¿no? Y cuando yo digo, no señor, nosotros vamos a hacer un graffiti, no vamos a hacer un mural, ni vamos a hacer otra cosa, es un graffiti, pero lo vamos a hacer de manera colectiva, y el creo decir graffiti, estoy defendiendo como la práctica que hacemos, y estoy de algún modo bajando como esta mirada negativa que a veces se tiene sobre quienes ocupamos o quienes construimos espacio social. Bueno, veo que tenemos todos como muchas coincidencias, ¿no? Entonces voy a nada más como señalar esas coincidencias porque creo que sí es importante la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, que es que igual vengo desde un perfil de academia, ¿no? O sea, relaciones internacionales, licenciada en relaciones internacionales y maestra en ciencias políticas, ¿no? Entonces, y cada uno así tenemos como nuestros dobles perfiles. Pero tengo 11 años trabajando desde una organización de la sociedad civil. Entonces, jamás trabajé para una embajada, para gobierno o para algún partido político. Siempre he tenido la cachucha de sociedad civil y eso me ha permitido ver desde hace 11 años procesos en cuestiones migratorias en específico, que es de México hacia Estados Unidos. Y eso no solamente obvio es una dimensión de la migración, sino todo lo que es en su conjunto, es decir, trabajar con los migrantes, para los migrantes y sobre todo en temas de migración. O sea, todo lo que les digo es para que identifiquen que todos hemos estado como en cada uno de nuestros procesos, de la mano con las comunidades, pero también en el proceso de aprendizaje. La otra es que como parte de mi maestría hice una investigación sobre las artes visuales en Tijuana, San Diego, Los Ángeles, enfocado desde el muralismo, el graffiti, ¿no? Entonces toda esta parte cultural y de conceptualización y de creación artística lo he ido enfocando, ¿no? Lo he ido analizando desde... Pues sí, una postura o una visión muy politológica, pero que por ejemplo este concepto de cultura viva comunitaria me da clic para para la creación de políticas, no políticas públicas, políticas culturales enfocadas a, ¿no? Yo ya he trabajado bastante con la comunidad y ahorita estoy alejada de la comunidad porque precisamente ya mi trabajo con ellos ha sido en el sentido de búsqueda de información y de también de detonación de procesos. Pero se ha visto muy minada la propia sociedad de entender cómo ellos mismos pueden seguir los procesos que ya hemos realizado en cuestiones migratorias, sí, ¿no? Pero también es un ejemplo de cómo está sucediendo esto a nivel nacional en diferentes temas, ¿no? Una particularidad del que yo veía en las comunidades es que precisamente esa continuidad tiene que partir de para qué me sirve a mí seguir trabajando en un punto en específico como un comedor comunitario hecho por mujeres migrantes retornadas, ¿no? O sea, es algo muy específico, pero que en eso recayó una serie de propuestas novedosas en la comunidad, específicamente en la Mixteca poblana. Pero es eso, hay muchas otras cuestiones comunitarias que no las teníamos contempladas, que es que ellas, como vienen de un contexto migratorio, vienen con otra postura, o sea, yo ahora ya traigo falda y minifalda y ahí en la comunidad es como, y es algo muy sencillo, ¿no? Y en la comunidad ya se estigmatiza, ¿no? Entonces ya son las personas que están migrando, mujeres migrantes retornadas con estas características. Entonces, a pesar de que su proceso es muy novedoso y es algo para que ellas crezcan, en la comunidad no se está haciendo un clic. Entonces va a pasar lo mismo con los otros procesos, me pregunto, ¿no? Con los otros procesos que vayamos creando como sociedad, en este caso como cultura, ¿no? Y es lo que también yo estoy rescatando como de estas experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Cherán, el caso de lo que ustedes han hecho en Chiapas o allá en Guadalajara, o en el mismo DF, ¿no? Pero, por ejemplo, los jóvenes, todos tenemos la visión de que los jóvenes o las personas que tienen años, ¿no? Pueden apoyar, aportar a la comunidad, pero ¿qué pasa cuando esos jóvenes no tienen esta visión proactiva? Entonces eso es lo que yo he visto con mis alumnos de servicio social y prácticas profesionales, que dejamos que ellos salgan de su escuelita y les proponemos que sean parte de un proceso de la sociedad, pero de repente les llega aquí el proceso y es como, ajá, ¿y de aquí para dónde me muevo? Entonces también hay que ser críticos de que sí tenemos un público ávido, o sea, no solamente la comunidad, sino también estos jóvenes, que de repente se van a encontrar con el proceso de cara y no van a saber qué hacer con él o cómo continuarlo, porque tiene que ver con una apropiación de cómo pensarse a él como individuo, construir cuestiones colectivas, ¿no? Ahora, algo tan sencillo como lo que decíamos, la limpieza de los espacios. No, estos alumnos les tengo que decir a cada rato que tienen que tener su espacio limpio porque estamos todos conviviendo. Es decir, En algo tan sencillo se demuestra cómo los jóvenes de repente se ven limitados a construir procesos duraderos y que sean multiplicadores por esta división de división de visiones, ¿no? Unos, por ejemplo, aquí me he topado, unos como vienen de esas escuelas particulares son un poco más reactivos a irse a la comunidad que alguien que viene del agua, por ejemplo. No es en general, pero por ejemplo, eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Que gente del agua está súper luchona, dicen, sí, yo me levanto, corro, voy, vengo, ya subo, bajo. Pero ya cuando te vas a otras universidades particulares, a menos que tengan esa visión comunitaria, se detienen a ver como, ¿quién me va a servir? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a...? O sea, también partamos de que la sociedad está demasiado dicotómica y que a veces, aunque tengamos visiones románticas, ¿no? Quisiéramos que eso se trasladara también a la sociedad y eso yo lo encuentro que como también algo complejo. Entonces, la relación entre los movimientos y la sociedad, creo que de ahí podríamos partir como el principio de cultura viva comunitaria, o sea, enseñarla no como nosotras como organizaciones, sino en nuestro trabajo diario cómo se puede ir enseñando estas prácticas de creación. Con este último comentario termino. ¿A qué voy con el punto? Tengo compañeras de la misma maestría, doctoras de la maestría, que tienen organizaciones de la sociedad civil con CLUNI, que hacen todo lo de Hacienda, que INJUVE las apoyó para hacer actas constitutivas y bla, bla, bla, bla. Es el día de hoy que no pueden accionar ningún proyecto porque no saben cómo accionarlo. Entonces también es algo que nosotros pensamos como, ay, hay que hacer una sociedad civil o hay que hacer un colectivo. Ajá, pero cuando ya estás adentro es como, ajá, ¿y ahora cómo? De hecho, les estoy apoyando para decirles, mira, ¿cómo vamos a organizar los proyectos que tú quieras? ¿Cuáles son tus temáticas simplemente? ¿Cómo la registraste? Es decir, nosotros pensamos, como decía el compañero de Acayucan, que todos sabemos todo, cuando en realidad a veces tenemos que dar 3 o 4 pasos atrás, ¿no? En algunos casos hay otras experiencias comunitarias que me parecen muy enriquecedoras, pero de nuevo, el contexto, por ejemplo, en Chiapas, a lo largo de todos mis años de trabajo, hemos estado como, por ejemplo, con Voces Mesoamericanas, que trabaja cuestiones de migración, obviamente en cuestiones de tránsito, porque por ahí entran, por Chiapas, pero son un lugar donde se concentran todas estas diferentes expresiones, cuando en realidad en Puebla, nuestro contexto, yo soy del DF, pero ya tengo varios años aquí en Puebla, es de filantropía. Todas las organizaciones de la sociedad civil, o en su mayoría, que están dentro de la sociedad civil poblana reconocida, son filántropos. Entonces, la cuestión, o la otra parte, son de choque. Son organizaciones que están en contra de la construcción del Audi, que están en contra de que abran minas a cielo abierto, no sé cómo se llama el concepto, pero que destruyen los recursos naturales. Entonces, esta dicotomía entre que somos organizaciones que atienden los perritos que están arriba de los techos y que pobres perritos, a otros procesos comunitarios tan importantes como es la protección de los recursos humanos y el territorio, se encuentran divididas. Y parte de esa visión, yo lo pongo en el contexto precisamente pensando en las preguntas de cómo nos podemos relacionar, pensando en los contextos adversos de la construcción de la propia ciudadanía y, bueno, la relación con el Estado, empresa y cuestiones legislativas, pues de eso me dedico, la verdad. O sea, voy, dicen muchos compañeros que soy una cazafortunas, para bien, pues no estoy robándoles el dinero a nadie, simplemente estoy haciendo válidos los recursos que están disponibles para la ciudadanía, pero soy incisiva, ¿no? Es decir, voy con el Congreso del Estado, voy con las empresas, voy con gobierno municipal, estatal, federal, con los legisladores, en aras de que ese recurso se aplique, porque es nuestro derecho. Pero ese es el trabajo de Gina o de Amanda, ¿no? Individual, y que para mí eso sí es importante, porque así fortalecemos, como bien dicen, los colectivos o las organizaciones, aunque ahora, con muchas otras cuestiones que tenemos, como son las próximas elecciones, es preferible pensar en estos otros esquemas de participación y de financiamiento autogestivo, porque no nos van a soltar nada, en ningún lado. ¿Quieres más fácil? No creo. Entonces, es eso, creo que va por ahí, ¿no? Poner en medio como centro de mesa, un poquito para compartirles. Sí, ahorita la dinámica va en la siguiente función. Recordemos que este espacio del coloquio es un espacio de construcción que nos está ayudando a miras para llegar al encuentro nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a agotar ahorita todos los temas, pero nos va a ayudar para tener la claridad de qué sentimos para esta gran fiesta del encuentro, ¿no? Ahora, para retomar toda esta cantidad de experiencias, sentires y de diversidades que nos representan, para responder una sencilla pregunta: ¿cómo de todo lo que acabamos de compartir, de escuchar de los compañeros y de las compañeras, podemos tomarlo para construir la red? ¿Cómo esto nos podría ayudar para construir la red? En función de pensando esa pregunta, un poquito tratando ahorita de pues compactar los tiempos para poder continuar, y como les mencionaba, esto aún hoy no se agota, sino vamos a continuar trabajando. Quienes desean responder y opinar, simplemente alzan la manita. tienen 2 minutos, tratan como que tirar las ideas centrales, y pues el compañero Rafa va a estar haciendo la relatoría para que ya luego podamos ir compartiendo. Porque literalmente tenemos 4 minutos para acabar todo. Bueno, te paso entonces. Yo creo que de las cosas que de todo lo que escuchamos, lo que vi en común fue que todos tenemos que aprender a convivir, tanto con nosotros mismos que estamos dentro de la red de Cultura Viva, como nosotros como organismos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, y también, o sea, porque nosotros somos parte de diferentes comunidades, ¿no? En cada círculo que nos movemos es una comunidad diferente. Entonces, yo creo que algo que sí se vio como en todas las pláticas fue ese aprender a convivir con otro. Yo siempre menciono lo de la otredad porque a mí me costó mucho trabajo poder entenderlo, pero creo que es básico. O sea, en el momento que tú entiendes qué es la otredad y que no porque una persona no piense igual que tú no lo vas a respetar, o sea, yo creo que eso sería. Entonces, para mí es el aprender a convivir y el tener muy claro el respeto de la otredad, el conocimiento de la otredad. Miren, yo creo que he estado en muchos colectivos y yo propondría una cosa que creo que es fundamental: fortalecer a los colectivos, hacer verdaderas redes y hacer un verdadero intercambio que permitan que esto precisamente se llegue a cristalizar. No se dice fácil, no es nada sencillo, porque cada quien tiene ciertos intereses, ciertas ópticas y ciertas inclinaciones, pero el fortalecimiento de los colectivos es lo que nos debe animar y debería estar ahí bien planteado como una conclusión muy importante. Ahora, ¿qué medios se van a utilizar para fortalecer a los colectivos? Esa es una chambísima, es una yo diría desde asesoría legal, técnica, personal, no sé. Hay 4 o 5 líneas fundamentales en las cuales nos debe llevar al fortalecimiento de esos colectivos. Si eso se puede avanzar en algo, sería, yo creo, lo maravilloso. Porque finalmente cada quien vamos a seguir haciendo lo que consideramos que es el camino, ¿no? Gracias. Pues sí, en base a lo que escuchamos, los conflictos son los mismos: la falta de conocimiento sobre cómo hacer los diagnósticos participativos, y después del diagnóstico, ya teniendo el diagnóstico, qué herramientas se van a aplicar y cómo se van a aplicar, ¿no? Entonces, yo lo que propondría sería un campamento de red colectiva, de esta red colectiva, donde nos situemos en un lugar natural, donde estemos todo el día con temáticas y con capacitaciones, reforzando precisamente estos temas, ¿no? De los diagnósticos participativos, el conocimiento de la comunidad y cómo opera la política en cada colonia o en cada lugar que vivimos. Por ejemplo, tengo un compañero allá en León que se dedica a gestión social, a gestión comunitaria, y él tiene unas herramientas que vienen desde Maturana, Claudio Naranjo y otras personalidades que estudian el desarrollo del colectivo, pero también a través de estas dinámicas de participación. Entonces yo propondría eso, ¿no? Como un campamento donde nos reforcemos en una semana, todas estas dinámicas de qué no sabemos, ¿no? ¿Qué no sabemos? ¿Cómo nos podemos reforzar así de educación? 100% opto por la educación de los propios participantes de los colectivos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, lánzate. Bueno, de todo lo que dijimos y también como respondiendo a las preguntas de organización interna y también externa, creo que sí, bueno, nos conocemos y platicamos del trabajo que hacemos, pero creo que sí tiene que haber un espacio de mostrar, tal vez con fotografías, videos, no sé, el ejercicio que estamos teniendo en nuestros, bueno, tú como dices que tienes trabajo de base, expónlo, ¿no? Y así podamos conocerlo ya de manera más visual, yo podría decir. Ese por un lado. Por el otro, también creo que ya teniendo como conocer del trabajo del otro, y apelando a la otra edad, también podríamos hacer dinámica así como la que está proponiendo la compañera, pero creo que le deberíamos de dar una continuidad a la formación de los de las personas que están teniendo o que estamos teniendo trabajo de base, y a los que no y que están comenzando o quieren comenzar a tenerlo, como con justo estas compartancias o este compartir de mi ejercicio de labor comunitaria, pues ya le puede ayudar a quien está como por comenzar un ejercicio así, ¿no? Yo nada más para volverle a tal vez en la hacer un mapita, ¿no? Precisamente, pues porque como estamos como de diferentes lugares, de repente no sabemos dónde está la Mixteca Poblana o dónde está la no sé qué comunidad, ¿no? Entonces, para ir localizando como, ya saben, la geolocalización, ¿no? Normal, común y corriente, pero para también ya visualizarnos, ¿no? O sea, cómo estamos en el mapa, y a veces eso ayuda también para saber dónde están estas comunidades que bien indicas de dónde estamos trabajando, ¿no? Sorprendentemente acabamos. Siendo las 2:38. Aquí hemos acabado. A ver, bueno, hemos acabado esta parte de la discusión. Sí, sí, y vamos a continuar y recalcar que esto es parte de una discusión motivadora para mirarnos nuevamente haciendo el comercial. 6, 7 y 8 de octubre, Ciudad de México, primer encuentro nacional de cultura viva comunitaria. ¿Esa es la fecha fija? Sí, ¿verdad? ¿6 qué? 6, 7 y 8 de octubre. Ciudad de México. ¿En qué parte no saben? Sur, en la delegación Tlalpan, en Tiempo Nuevo. Sí. ¿Y cómo le van a llamar? Delegación Tlalpan, ¿para qué punto? Varias sedes. Sí. Van a ser varias sedes, o sea, ya están definidas, pero bueno, no están completamente definidas, pero una es la Comisión de Derechos Humanos, otra puede ser en Tlalpan y otra en el Centro Cultural España. Centro, ¿no? Centro Cultural España. Tlalpan. Sí, Es nuevo. Y lo vamos a ocupar. De hecho, vamos a acampar ahí, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Okay. El campamento, ¿no? Es campamento. Sí. Toda esta información se va a estar actualizada de manera constante en las dos grandes espacios, ¿no? En la fanpage, que es Cultura Viva Comunitaria México. Y la página que es biocomunitaria. Y una pregunta sobre eso, ¿tiene área de ecología en esos eventos? O sea, ¿hay un área que gestione lo que se utiliza para comer, plásticos, vasos, basura, separación de residuos, pues todo el tema? Pues Gema es así muy... ¿Sí? Todavía no se ha visto como eso, pero área, a lo mejor podría... Podríamos iniciar con un área ahí específica. Con los Altepes se hizo en Acayuca. Allá sí se hizo. Sí, porque a veces hay eventos y se dio la comida en el Unicel y era una manzana dentro de una bolsa y un sándwich dentro de una así. Y dices, ¿qué onda, no? En el evento, pues así de mismo va a ser más. No quiero borrar.